RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. De Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Hoy les hablamos, como siempre, de este lado del micrófono, Linsabel Noguera. Y a mi lado, no, del otro lado no, a mi lado. Oye, verdad, eso sonó feo. Jason Maldonado. Patricia da fe que eso no es así. Así es. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de nuestras emisoras primas hermanas. Así es, Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Oye, el domingo pasado tuvimos un programa muy rico. Te felicito porque quedó sabrosísimo. ¿Lo escuchaste? Lo escuché ayer, por supuesto. Con tus compromisos profesionales. Y bueno, la gente te extrañó porque por ahí recibimos los correos electrónicos. ¿Dónde está Elizabeth? Ese tipo solo ahí, qué aburrido. No, vale, no estuvo aburrido para nada. Además que la entrevista fue bien interesante. Ana Teresa es absolutamente cordial. Y yo estaba cumpliendo mis obligaciones de mamá gallina que soy, en un simulacro de la OEA con mi hija. Y unos pollitos. Y los pollitos dicen pío, pío, pío. ¿Y por qué nos cuentas? ¿Con qué música, con qué tema comenzamos el programa de hoy? Ay, comenzamos con uno de los músicos que a mí más me gusta en este mundo. Es que a mí me gusta, bueno, yo traigo lo que traigo, todo me gusta. Tú traes puro lomito para acá. Esperemos que sea así, porque escuchábamos a Chick Corea, pianista y compositor de jazz estadounidense, que nació el 12 de junio de 1941 y que en esta ocasión estuvo acompañado por nada más y nada menos que Stanley Clarke y Aldi Meola. Extraordinario guitarrista. Con el tema Vulcan Worlds. Así es, ¿y qué te parece si comenzamos nuestras efemérides? Abramos nuestras bitácoras literarias de esta semana, que van desde el 8 de junio al 14 de junio. A ver, comencemos. Pues el 8 de junio nace en 1873 José Martínez Ruiz, el escritor español mejor conocido como Azorín. En 1903, en la misma fecha, nace Marguerite Jusserand, escritora y traductora francesa. Y fallece en el año 1943 el poeta y político colombiano Guillermo Valencia. El 9 de junio, nace en 1890 nuestro extraordinario poeta José Antonio Ramos Sucre. Y fallece en el año 1870 el escritor británico Charles Dickens. En la misma fecha, pero en 1974, fallece Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, premio Nobel de Literatura, en el año 1967. El 10 de junio nace en 1915 el escritor canadiense, también premio Nobel de Literatura, pero en el año 1976, Saul Bellow. Y también nace en dicha fecha de 1920 José Manuel Castañón, novelista español. Fallece en el año 1580 el poeta portugués Luis Vaz de Camões. Y también fallece en 1949 Sigrid Undset, escritora noruega, premio Nobel de Literatura en 1928. Pasamos la página al 11 de junio. A ver, el 11 de junio de 1899 nace Yasunari Kawabata, o Kawabata, premio Nobel de Literatura en el año 1968 y conocido también porque fue el mentor del también gran escritor japonés Yukio Mishima. Sus libros más conocidos en Occidente son El País de la Nieve, La Casa de las Bellas Durmientes y El Maestro de Go. Y un 11 de junio también, pero en el año 1928, nace el escritor venezolano Salvador Garmendia. Así es, el 12 de junio tenemos que fallece en 1928 Salvador Díaz Mirón, poeta mexicano. Y las efemérides nos llevan ahora al 13 de junio. fecha en la que nace en el año 1865 William Butler Yeats, poeta irlandés, premio Nobel de Literatura en el año 1923. Te voy a decir que impresionante esta fecha del 13 de junio. Quienes nacen, tal como dices, Yeats, nace en 1874 Leopoldo Lugones, poeta argentino. Y en 1888 Fernando Pessoa. Y también en 1917 Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo. ¿Quiénes fallecen? Pero también en esa fecha, fíjate quiénes fallecen. Pero es que es impresionante esa fecha del mes de junio. Adelante. En el año 1901, el escritor español Leopoldo Alas Clarín. Y en 1930, ahora en su fallecimiento, José Antonio Ramos Sucre. Y ahora vámonos al domingo, tal día como tal hoy. Tal día como hoy, el 14 de junio, nace en 1907 René Char, poeta francés. Y en 1933, Jerzy Kosinski, escritor polaco. Y en dicha fecha, tal día como hoy, pero del año 1968, fallece Salvatore Quasimodo, poeta y periodista italiano, premio Nobel de Literatura en 1959. Y mucho más recientemente, en el año 1986, fallece el escritor argentino Jorge Luis Borges. Casi nada. ¿Qué tenemos de noticias para hoy? ¿Comienzas tú, comienzo yo? ¿Qué prefieres? Bueno, vamos a comenzar con una noticia lamentable. Pues el viernes 5 de junio falleció el escritor y filósofo mexicano de origen italiano Alejandro Rossi, quien tenía algún tiempo con problemas respiratorios y murió precisamente por un paro respiratorio. Uh-huh. Tenía 77 años y había hecho su vida profesional en México, graduándose en la Facultad de Filosofía de la Universidad de la UNAM, y allí desarrolló toda su carrera como ensayista, escritor de cuentos y de textos literarios. Dentro de sus obras encontramos El lenguaje y el significado, Ortega y Gasset, Diario de guerra, La fábula de las regiones y El manual del distraído, entre muchas otras. Del Fondo de Cultura Económica ha publicado sus textos en la colección Letras Mexicanas, y en el año 2005, un año después, el autor recibió el premio Javier Villarrutia por su novela Edén, Vida Imaginada. Y fíjate que Rossi era de padre italiano y de madre venezolana. Yo les recomiendo leer El manual del distraído, un libro más breve, muy rico y lleno de... no recuerdo mucho, pero sé que hay ensayos allí, extraordinarios ensayos. No recuerdo si alguna poesía, pero lo poco que recuerdo es extraordinario. Tenemos que los ganadores más recientes de nuestros libros en librerías sónicas han sido el señor Francisco Reyes, cédula de identidad 6.707.242, ganó el libro El Telémaco, El último viaje de Ángel Suárez. La señora Xiomara Morey ganó el libro Una ola tras otra de Eli Bravo, su cédula de identidad es 4.887.674, la cédula de Xiomara, no la de Eli. Y la semana pasada, la señora Elena Rivas ganó el libro La fascinación de la víctima de Ana Teresa Torres. Y vamos a invitarlos a que visiten una página web que siempre ha sido acompañante de Librería Sónica, pues en este momento llega a su sexto aniversario y está... para celebrarlo, editando en digital la edición número 45, que ya está disponible en internet. Se trata de El Cautivo, que ustedes pueden leer en elcautivo.org. En esta oportunidad tiene textos de Santos López, Moraima Guanipa, Carmen Verde Arrocha, Rafael José Álvarez, Arturo Almandós y un homenaje al escritor Denzil Romero con motivo de los 10 años de su partida física. Y antes de hacer la lectura, hacemos acuse de recibo porque nuestros amigos de la editorial Norma nos hicieron llegar el libro Cautiva de Clara Rojas. Me impresionó mucho la postura de Clara, de esta señora, una persona que a pesar de haber padecido un terrible cautiverio por 6 años, me impresionó era su talante, su buena disposición con la gente, su manera de hablar y sobre todo esa tranquilidad que transmitía, una persona que sufrió lo que sufrió y hablaba con una tranquilidad, con una sobriedad impresionante. Y es una lectura, que está pendiente, que haremos aquí en Librería Sónica. Y también recibimos, por parte de la Fundación para la Cultura Urbana, Rufino Blanco Fombona, Entre la pluma y la espada, de Andrés Bruesner, que pronto lo tendremos aquí, Lisabel. Dios mediante. Pues llegó el momento entonces de ir a nuestra acostumbrada lectura vinculada con las efemérides. Y puesto que es uno de nuestras banderas literarias. Queremos compartir con ustedes, en la voz de Jason Maldonado, el poema en prosa de José Antonio Ramos Sucre, Omega. Cuando la muerte acuda finalmente a mi ruego y sus avisos me hayan habilitado para el viaje solitario, yo invocaré al ser primaveral con el fin de solicitar la asistencia de la armonía de origen supremo, y un solaz infinito reposará mi semblante. Mis reliquias, ocultas en el seno de la oscuridad y animadas de una vida informe, responderán desde su destierro al magnetismo de una voz inquieta, proferida en un litoral desnudo. El recuerdo elocuente, a semejanza de una luna exigua sobre la vista de un ave sonámbula, estorbará mi sueño impersonal hasta la hora de sumirse con mi nombre en el olvido solemne. José Antonio Ramos Sucre, Omega, tomado de la obra completa de José Antonio Ramos Sucre de la Biblioteca Ayacucho. Y en este caso acompañamos la lectura con el adagio en sol menor de Tommaso Albinoni, extraordinario compositor barroco italiano, quien nació el 8 de junio de 1671. Y como ya saben, ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de vuelta a Librería Sónica, Literatura para untar. Y escuchábamos un tema que para algunos es desconocido, pero para otros nos remite inmediatamente a esas fiestas del liceo. Un clásico de los años 80, exactamente. ¿Cómo se llama esa canción? Eclipse total del corazón, de la señora Bonnie Tyler. Oye, ¿será desconocida esa canción? Bueno, sí, me imagino que sí, pero bueno, yo creo que en las generaciones recientes lo saco por Valerie, que tiene va a cumplir 13 años. Bueno, aunque Valerie tiene un bagaje cultural y musical envidiable a su corta edad. Sí, bueno, pero por eso, sí, ella que tiene ese abanico, ese espectro. Claro. Oye, pero cuéntanos por qué nos traes esa canción, Total Eclipse of the Heart. Bueno, a mí me gusta mucho esta canción porque además de recordarme una época chévere cuando uno estaba en el liceo, me gusta mucho la voz de la cantante. Es una canción, una balada rock que tiene mucha fuerza, pero además Bonnie Tyler nació el 8 de junio de 1951. ¿Y qué te parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy? Totalmente de acuerdo. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, estamos en compañía del doctor Walter Dresser. Ya una prolífica obra publicada, y para que tengan una idea de quién estamos hablando, yo me voy a tomar el atrevimiento de leer lo que dice la solapa de uno de sus libros. Walter Dresser nació en Montevideo. No voy a decir el año, no sé si... Puedes decirlo. No puedo decir, en 1945, es doctor en medicina de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, cardiólogo, homeópata y fundador del Centro de Medicina del Bienestar y del Centro de Liderazgo y Administración de la Vida Humana. Además es columnista en radio y televisión y dicta conferencias activamente. Saquen por allí a este invitado de lujo que tenemos en el día de hoy. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, Jason. Buenas tardes, Isabel. Bueno, nosotros estamos muy contentos de tenerte acá y queremos agradecer de una vez, antes que se nos pase, Linsabel, agradecer a nuestros amigos de Norma por habernos considerado para esta entrevista. Sabemos que estás de paso en Venezuela. Exacto. Pronto vas a partir. Sí, me voy el miércoles para Colombia. Buenas tardes primero y un saludo muy grande para toda tu audiencia también. A ver, ¿por dónde podemos comenzar, Walter? Empezamos por el café. Vamos a empezar por el café. Y recientemente le decía a Walter que concluí la lectura de toma un café contigo mismo. Y yo le comentaba a Linsabel que es el tipo de lectura, y a otros compañeros, que te relaja, te distiende, sobre todo de esa presión diaria, del día a día, del trabajo, del estrés y ese tipo de presiones. Vamos a tratar de hacer un paneo de todos los libros de Walter. Cuéntanos sobre Toma un café contigo mismo. Bien, tú sabes que esa frase me es muy cara porque en este programa radial que yo tuve durante 18 años en Montevideo, cuando sobrevino la crisis socioeconómica importante allí por el año 2000, 2001, 2002, la gente me llamaba a mi programa desesperada porque había perdido su trabajo, porque la empresa había cerrado, y buscando de alguna manera una orientación, un apoyo, una contención. Entonces yo les dije a ellos, bueno, deténganse por un instante de todo lo que están sintiendo, siéntense a tomar un café con ustedes mismos y piensen cuáles son las potencialidades ocultas que tenemos todos los seres humanos y que sacamos a relucir justamente en los momentos de adversidad. Cuando yo escribí mi primer libro en el 2001, uh-huh, que luego salió en el 2002, que aún no está acá, va a llegar ahora en los próximos meses, que es El lado profundo de la vida, que es cómo enfrentar y superar las crisis personales, la aceptación que tuvo ese libro me estimuló a seguir escribiendo. Entonces me pareció, y es un poco el eje central de casi de toda mi obra, la importancia y la jerarquización de la autoestima, ¿verdad? Con sus dos componentes, la confianza y el respeto por uno mismo. Y cuando Walter, más allá de todo el amparo profesional que tiene, ¿desde cuándo Walter se dijo a sí mismo, hey, voy a tomarme un café conmigo mismo? Bueno, he tomado varios a lo largo de mi vida, pero hay puntos de inflexión, como en la vida de todos los seres humanos, que obligan a tomar decisiones importantes que a veces pueden cambiar verdaderamente el curso de la existencia, ¿no? Una de ellas fue justamente abrir mi mente para no quedarme solamente con el conocimiento académico aprendido en la facultad. No te olvides, o no se olviden ustedes, que yo tenía, porque ya hoy en día no la practico más, una especialidad típicamente organicista como la cardiología. Claro. Pero desde un comienzo, desde que yo egresé de la facultad, consideré que el verdadero concepto de curación tenía que pasar no solamente por la devolución de la anatomía y de la función del órgano o del sistema afectado, sino también por una atención especial a las emociones que genera no solamente la enfermedad, sino la difícil tarea de vivir. Es decir, cuando en el diálogo con un paciente, más allá de la importancia o la jerarquía de su enfermedad, uno puede aquilatar siempre esas dudas que tenemos existenciales hoy en día en un mundo que camina con un vértigo increíble y que nos obliga permanentemente a adaptarnos a coordenadas nuevas. Claro. Y de ese modo fui acuñando un modelo de asistencia que daba una jerarquía muy especial a la parte emocional, por supuesto que luego de buscar exhaustivamente una causa orgánica de la enfermedad. En ese momento, cuando sobreviene esta crisis de la cual estaba hablando, me pareció que como comunicador, como médico y como ciudadano debía contribuir con alguna herramienta que, sumada a otras, le permitiera a la gente recuperar la alegría de vivir, reinsertarse en el mercado laboral. Y bueno, de esa manera nace ese primer libro, El lado profundo de la vida, que luego se continúa. Es decir, cuando escribí El lado profundo de la vida creí que iba a ser el único. Y ahí justamente confirmaba yo lo que intentaba decirle a mis oyentes y a mis pacientes, y es que yo, sin darme cuenta, tomando ese café conmigo mismo, descubrí también una faceta de mi personalidad que hoy en día ocupa el 80% de mi actividad, relegando la medicina hoy al 20%. Exacto. Después de 34 años. Y a eso, ¿no?, te iba a preguntar, yo tengo entendido que has dictado ya incontables charlas con, bueno, un número importante de personas. Y yo me pregunto, cuando una persona como tú, que eres doctor, ha escrito ya una dilatada obra como la que tenemos aquí en nuestro escritorio, en nuestra mesa, en ese momento de crisis, porque como ser humano al fin todos caemos en alguna crisis, uh-huh, en algún momento, ¿vuelves a algún libro en particular que tú digas, voy a este libro porque tengo un problemón encima y...? Sí, generalmente es Toma un café contigo mismo, también El lado profundo de la vida. Pero cada uno de los libros, sabes que cuando alguien crea algo en cualquier ámbito, sea en el arte, en la música, en la pintura, en la literatura, pone su impronta personal. O sea que en todos mis libros, que son 7 ya publicados ahora, todavía no han llegado los otros 3, pero llegarán creo que en el curso de este año acá a Venezuela, hay una sumatoria de lo que ha sido mi experiencia vital hasta el día de hoy, más lo que yo he podido recoger a lo largo de miles y miles de entrevistas en esos 34 años de ejercicio profesional. Por supuesto que hay en ellos una determinada visión, no hay recetas mágicas ni universales, hay sí una invitación a la reflexión asistida, como la llamo yo. O sea, la persona reflexiona, se toma ese café consigo mismo, acepta su realidad como único, como hecho primario. A mi juicio, uno puede cambiar cosas en la vida a partir de que uno acepta que las cosas son de una determinada manera al día de hoy en mi vida, quizás no como yo quisiera que fueran, pero esa es la realidad. Es decir, uno puede pensar o puede no pensar, uno puede aceptar o puede no aceptar. Si yo me pongo mis manos delante de mis ojos, yo no los veo a ustedes, no veo el micrófono, pero el micrófono y ustedes están. Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces con los problemas de la vida. No los queremos ver, ellos nos acompañan. Entonces, ¿por qué una reflexión asistida? Porque el lector o cualquier persona que se acerca va a encontrar en las últimas páginas mi dirección de correo electrónico y mi página web y me puede escribir. Y yo contesto personalmente todas las consultas que me hacen, con lo cual establecemos una relación muy linda con el lector, ¿verdad? Que vuelca quizás con mayor facilidad porque no me conoce, porque yo estoy a la distancia, su problemática, y yo, bueno, intento orientarle, no resolverle la situación, pero por lo menos marcarle un camino por el donde puede transitar que quizás él o ella en forma individual no han podido descubrir. Bueno, fíjate que nosotros tenemos acá en nuestro estudio de librería Sónica varios de los libros que escribió el doctor Walter Dresser. Nosotros, como es costumbre, vamos a obsequiar uno de estos libros. El único libro que no vamos a obsequiar, porque yo soy así de egoísta. No, mentira, no es que yo sea egoísta. Es que dice, tómate un café contigo mismo. Si fuera con el otro, bueno, pero es contigo, no, pero, te tienes que quedar tú con el libro. Claro, no, pero es que fíjate, tómate un café contigo mismo por el nombre, me llamó la atención y me fui de primero con este libro. No, no lo vamos a obsequiar porque... que quede constancia, Walter, está subrayado. Claro, pero eso es lo que debes hacer. Está marcado, entonces no me parece bonito obsequiarle por cortesía de la editorial Norma y de Librería Sónica a nuestros oyentes un libro que esté en esta condición. Entonces vamos a escoger uno. Walter, escoge uno de los libros para obsequiar a nuestra audiencia. Bueno, un sueño posible. Ah, imagínate. Ese título lo estaba pensando yo, porque después que tú te tomas un café contigo mismo y haces como un análisis y una... este ejercicio de introspección, de ver cuáles son mis potencialidades, qué es mi talento, cómo lo puedo gerenciar para que me ayude a salir de esta crisis, empiezan a surgir los sueños posibles. Así es. ¿Y qué deben hacer? Pues deben enviar su mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro, seguida de tu nombre, el número de cédula, y bueno, estás participando por el libro Un Sueño Posible, del doctor Walter Dresser, autografiado por el autor, cortesía de Editorial Norma y Librería Sónica. Fíjate tú, antes de ir al corte. Antes de ir al corte hay que decir una cosa importante. A ver. Que el costo del mensaje de 50 de bolívares, 50 céntimos de bolívares fuerte, más básico, más IVA. Oye, siempre se me olvida lo del IVA. Van a decir que uno tiene que escamotear los impuestos. No, señor. Ese es el costo del mensaje. Más el IVA, que es de 50 céntimos. 50 céntimos de bolívares fuerte, eso más básico, más IVA. Al regreso vamos a conversar con otro libro, de otro libro o sobre otro libro que me llamó la atención muchísimo y ya van a saber por qué. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. When the little bluebird, who has never said a word, starts to sing, spring, spring. When the little bluebell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura paruta. Escuchando Let's Do It, Let's Fall in Love. De Cole Porter, interpretado por nada más y nada menos. Dígalo pues. Pero dígalo usted. No, te lo dejo. Louis Armstrong, qué maravilla escuchar estas canciones que escogiste para nuestra audiencia en el día de hoy. Cole Porter es uno de los compositores pilar fundamental del jazz. A mí me encanta su música. La he escuchado por Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Esta versión de Louis Armstrong es buenísima. Y bueno, qué mejor homenaje para alguien que dejó este legado y que nació el 9 de junio de 1891. Así es. Y hablando de que nos dejan hacer cosas, ¿por qué no nos cuentas aquí entre tú y yo qué cosas nos dejaron hacer con estos libros hoy? Bueno, entre tú y yo, y ahora con nuestros amigos de Librería Sonic, estábamos conversando, o estamos conversando con Walter Dressel, pero él nos comentaba una anécdota fabulosa fuera del aire que nos va a contar ahora. Pero antes de que Walter nos la cuente, tengo en mano su libro que se llama Entre tú y yo, la incomunicación y el desencuentro entre las relaciones amorosas. Y este libro tiene de lujo un poema o extracto de un poema de Mario Benedetti que se llama El amor, las mujeres y la vida, o mejor dicho, ese es el libro y el poema es mucho más grave, y el extracto del poema es el siguiente: porque gracias a vos he descubierto, dirás que ya era hora y con razón, que el amor es una bahía linda y generosa, que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van. Pero vos, por favor, no te vayas. Eso es una belleza. Mario Benedetti, cuéntanos esa anécdota, esa simpática y agradable anécdota, bueno, Walter. Como yo te decía, luego de escribir mi primer libro, cuando estaba en aproximadamente por la mitad de Tomo un café contigo mismo, me sobrevino realmente una interrogante muy importante, y era saber si yo estaba haciendo las cosas bien desde el punto de vista literario, porque yo simplemente traté de volcar en un lenguaje fácil, accesible y quizás atractivo, digamos, para el lector, lo que yo sentía respecto a los temas que estaba escribiendo, pero no estaba respetando ninguna norma literaria especialmente, porque aparte no era ese mi tema ni mi formación. Por lo tanto, me pareció que, como todas las cosas en la vida, eso lo aprendí en la facultad el día que di el primer examen, cuando uno tiene una duda tiene que ir a la cabeza, no a la cola ni al medio. Exactamente. Entonces me pareció que la persona más autorizada para poder orientarme en ese sentido era Mario Benedetti. Quizás por mi signo zodiacal yo soy un poco perseverante y a veces hasta obstinado. ¿Qué será eso, Tauro? No, Aries. Ah, igual que yo. ¿Del 13 de abril? No, del 11. Ah, bueno, yo soy el 13, imagínese. Creo que andamos. Qué maravilla. Y tú sabes que al llegar a Venezuela me atendió en Migraciones un señor con cara muy, muy seria. No me pidió el pasaporte y el ingreso al país hasta que se dio cuenta que cumplíamos el mismo día, y entonces cambió radicalmente su semblante y nos felicitamos mutuamente que éramos del 11 de abril. ¿Qué problema con los Aries? Sí. Definitivamente. Entonces, cuando me dijeron, no, mire que el señor Benedetti ya está muy anciano y no recibe, digo, bueno, pero pues deme el teléfono, déjeme probar, a ver, que me diga que no él personalmente, yo lo voy a entender y lo voy a aceptar. Bueno, finalmente me dieron el teléfono, yo lo llamé, por supuesto que Benedetti no sabía quién le hablaba. Le dije, mire, yo soy un escritor novel y realmente quiero hacer unas preguntas porque quiero tener la certeza y la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien. Él me recibió en su casa, era en pleno centro de Montevideo, y allí estuvimos departiendo por espacio de una hora y media, donde él me contó, bueno, toda su vida, me contó sus años de exilio, sus años en España, en México, en la Argentina. Y realmente, bueno, con respecto a la pregunta concreta, me dijo que no había ningún problema, que si escribía poesía, sí, había algunos parámetros para seguir, pero que cuando uno se dedicaba a la narrativa iba generando, a medida que iba escribiendo, un estilo propio, y que eso me iba a marcar, digamos, en determinado momento, me iba a identificar a los lectores con mi estilo de escritura. Y Entre tú y yo es un libro que no fue escrito por casualidad, que quizás se sale un poco de la línea mía, pero en el Uruguay, como consecuencia de esa crisis tan importante en el año 2004, hubo más divorcios que casamientos. Entonces, quizás uno puede pensar la crisis, no, a mi juicio, no es la causante directa de ese tipo de situaciones. Quizás la crisis lo que hizo fue poner de manifiesto fisuras que existían en los vínculos amorosos. Entonces, Entre tú y yo es una obra que pretende que cada uno reconozca cuál es su cotaparte de responsabilidad, y cómo desde el primer capítulo, que se llama La magia del encuentro, que para mí siempre me han preguntado, sobre todo las damas en mi consultorio, doctor, usted, ¿qué cree usted que es estar enamorado? Entonces hay muchas cosas en la vida, como el alma, como el espíritu, que son intangibles, ¿verdad? Entonces, a mi juicio, estar enamorado es tratar de compartir con la persona elegida la mayor cantidad de cosas, ¿verdad? Es decir, es estar en la oficina o en mi empresa y tratar de mirar el reloj para volver, para poder estar con la persona que yo elegí para compartir mi vida. Para... Y no, y en parte, me respondiste en cierto modo la pregunta que yo te iba a hacer, porque justamente entre tú y yo comienza con una pregunta universal que ha durado toda una vida y que quiero preguntártelo en aire, que es el amor. Claro, te digo, es un concepto intangible, pero yo creo que es la voluntad, ¿verdad?, de dos personas que se eligen, y que yo creo que la naturaleza aparte ha sido tan perfecta. Pues yo lo pongo como ejemplo en el primer capítulo. Dos personas se encuentran en una reunión donde hay 500 personas y dos ojos se posan sobre otros dos ojos y no sobre los 498 que están alrededor. Es por algo. Y claro, y es por algo, y evidentemente se genera un poder de atracción, ¿verdad? Que después se podrá traducir en amor o no, porque yo creo que el amor requiere de un conocimiento profundo de la otra persona. Ahora, no es solamente la atracción física o porque nos pueda haber gustado algún rasgo de su personalidad. Pero de cualquier manera, hay algo que uno tiene que respetar, ¿verdad? Esa química tiene que existir, esa necesidad de estar con el otro, esa necesidad de compartir. Y creo que el enamoramiento y el amor es eso, es tratar de ir construyendo un proyecto común en función de las similitudes, ¿verdad? Y tratar de limar esas diferencias aprendiendo a negociar aquellos aspectos en los cuales necesariamente somos diferentes porque traemos educaciones y culturas distintas, aunque ese encuentro se haga a los 17, 18 años. Y erradicar definitivamente, y esto sí es muy importante, la idea de que yo con mi esfuerzo le voy a cambiar al otro. Jamás lo voy a cambiar. Así es. Podré, creo que una pareja bien conformada tiene que ceder espacios, ¿verdad?, para poder transitar juntos, pero respetando siempre la territorialidad individual. Sí, yo creo que ese es un gran punto. Adelante. Abandonar ese complejo de Pigmalión que tiene la mayoría de los seres humanos, sobre todo el género femenino nosotros los seres humanos, pues, que siempre estamos pensando en el príncipe azul, y cuando nos encontramos el que no es el príncipe azul sino el malo del cuento, no importa, yo lo voy a cambiar. Exacto. Yo lo voy a catar, le voy a quitar esa armadura negra y sí. Le voy a poner su capa azul, pero no, es mentira, la gente no cambia, quizás transitoriamente logre hacer algún cambio, pero rápidamente vuelve luego a su situación inicial. Y justamente lo que a mí me parece el núcleo central de este libro es tratar de que las parejas se conformen desde los lados más sanos y no desde los lados más enfermos. Es decir, cuando yo tengo una enorme cantidad de carencias y elijo a una persona pensando ilusoriamente que me va a brindar el bienestar y la felicidad y que va a cubrir todos esos aspectos negativos o inmaduros que yo tengo, realmente me estoy equivocando mucho. Ahora, una pregunta no fuera de lugar, pero importante para nuestros oyentes. Todos los libros ya están en las librerías, las personas pueden ir, conseguirlas, sí, están todos. De lo que estamos hablando, están todos. Está Toma un café contigo mismo, Entre tú y yo, Un sueño posible y El espejo del alma. Así es. Bueno, y además quiero agradecer a nuestra invitada que está ya a muerte la risa y no quiso pasar al estudio, que es la señorita María Gabriela de la editorial Norma. Pero en sucesivos viajes y visitas la vamos a hacer hablar. La vamos a hacer, yo creo que sí. Y queremos agradecerle porque nos hizo llegar gentilmente el material y valió el esfuerzo, porque nosotros tuvimos que acoplar nuestra pauta aprovechando tu visita. Leímos Toma un café contigo mismo. Entre tú y yo, un libro que aborda el tema del amor, que además es un tema complejo, dificilísimo además. Que nunca envejece, ¿no? Y luego Walter Ressel retoma en sus siguientes libros. No sé si Apuesta por ti viene después. No, Apuesta por ti es la versión española de Un sueño posible. Ah, es decir, España le cambió el título. Porque te iba a decir que retomabas como el tema de Un sueño posible, ¿no? Claro, este libro es la edición española, por eso dice Zenit. Entiendo. De Un sueño posible, ellos le cambiaron el nombre. Luego de Entre tú y yo viene Un sueño posible, en el orden cronológico, ¿no? Y fíjate qué lindo, hablando del amor, hablamos Tómate un café contigo mismo, de autovalorarte y enamorarte de ti mismo, ¿no? Luego, cuando tú estás sano por dentro, es mucho más fácil conseguir con quien compartir. Claro. No solamente eso, sino que uno va a elegir mejor. Exactamente, tienes mayor... Digo, a eso te lo digo desde el punto de vista médico. Muchas veces vienen las personas con reiterados fracasos uno tras otro, y pensando que realmente no existe la persona que lo pueda comprender. Y no es así, en realidad el problema está dentro de uno, no en los demás. Es que uno elige reiteradamente situaciones conflictivas y parejas conflictivas, ¿verdad? Que un poco eso lo dices en Toma un café contigo mismo, cuando tienes los cinco pilares fundamentales al final, así de cuáles es. Son... Y hablas un poco de eso, de poner siempre la culpa en el otro y no proyectarla sobre los demás. Una venda en los ojos y no ver dentro de uno mismo lo que está sucediendo. Permíteme hacer una brevísima cita. Dale. De Toma un café contigo mismo, donde Walter dice, y cito: todos necesitamos seguridad para desenvolvernos en la vida, pero también nos hacen falta desafíos para nuestro desarrollo. Del equilibrio entre estas dos variables surgen el crecimiento y la dinámica de la existencia. Es justamente eso, el tema de la autoestima, que está tan bien manejado en este libro. Claro, la confianza y el respeto por uno mismo son los pilares en que se asientan, pero ¿cómo la podemos poner en práctica cuando nosotros nos enfrentamos a un desafío? ¿Verdad? Si no, la vida aparte va tomando una tonalidad gris, ¿verdad? Sin vibraciones, sin retos, nosotros caemos en una rutina en la cual no creemos que seremos capaces de poder hacer algo diferente a lo que venimos haciendo. Pero también es cierto el camino de ida y de vuelta. Para aceptar un desafío y para introducirse en él, uno tiene que tener bien templada su autoestima, es decir, creer que, bueno, no todos los proyectos que uno tiene en la vida llegan a buen fin, pero eso no es un obstáculo para que nosotros sigamos apostando a la vida y sigamos generando sueños y generando ideas y situaciones que nos permitan avanzar, ¿no? Así es. Exactamente. Acá en el capítulo 6 de Un sueño posible, para antes de irnos al corte rapidito, fíjense qué bonito el epígrafe que tiene este capítulo, que se titula Los valores de la existencia y la fuerza de las creencias. Es un epígrafe de Albert Einstein que dice así: hay solo dos maneras de vivir la vida. Una es pensar que nada es milagroso. Otra es pensar que todo lo es. Así es. ¿Cuál es el libro que estamos obsequiando en el día de hoy? ¿Cuál fue el que escogió Walter? Un sueño posible, del cual acabamos de leer el epígrafe del capítulo 6, y que usted puede llevarse a su casa cuando envíe la palabra libro seguido de su nombre, número de cédula, al 3456, es decir al Dilo. Y el libro se lo va a llevar usted, autografiado por su autor, cortesía de Norma y Librería Sónica. ¿Cuánto es el costo? El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Ya venimos. Y dicho esto, ya venimos. En Librería Sónica. Literatura para un tal. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato en zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de... Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema, yo no sé si decir relajante, si decir exquisito. Yo creo que ambos términos le caben, porque esto es Acuarela do Brasil. Interpretado por Caetano Veloso y João Gilberto. Una maravilla. ¿Y eso por qué, Isabel? Porque João Gilberto nació el 10 de junio de 1931 y es una manera de rendirle homenaje en esta semana aniversaria. Así es. Continuamos ya en nuestro último corte conversando con el doctor Walter Dressel, quien tuvo la gentileza de aceptar nuestra invitación. Igualmente agradecidos a la editorial Norma por considerarnos para esta entrevista. Cardiología y homeopatía, ¿se dan la mano? No. Cierto. Por eso la pregunta. Vaya bueno, combinación, Walter. Faltó la última etapa, que es libro de superación personal. ¡Qué bárbaro! Pero yo creo que eso habla de la evolución de la mente del ser humano, ¿no? Es decir, si hay una especialidad más rígida que la cardiología, no debe existir. Es que por eso la pregunta. Claro, pero yo me fui dando cuenta de que, sobre todo cuando tenía pacientes a los cuales debía enviar para operar, por ejemplo, en cirugías de bypass aorto coronario, el impacto que eso provocaba en mis pacientes y la necesidad de la contención y de la explicación, aún en la duda, porque uno nunca sabe de antemano, luego de la cirugía, cómo va a ser la calidad de vida. Me pareció que, bueno, era más importante volcarme a todo esto, y hubo un episodio que para mí me marcó muchísimo, y fue un congreso sudamericano de cardiología que hubo allí en Montevideo, en el cual se dividieron dos grupos en una lucha encarnizada, los que lideraba el desaparecido profesor René Favaloro, que defendía la cirugía a corazón abierto, y un grupo de cardiólogos jóvenes que defendían una técnica que en aquel momento era nueva, que era la angioplastia transluminal, que permitía, bueno, limpiar, para llamar de alguna manera, la arteria en forma individual sin la necesidad de abrir el tórax a través de un catéter de la arteria. La lucha fue encarnizada, seguramente hoy a la distancia intereses económicos detrás de ese tema. Y cuando terminó el congreso, 3 días, yo dije, pero caramba, nos pasamos 3 días escuchando cómo los misiles iban de un lado a otro y no tuvimos tiempo para hacer una mesa redonda para ver cómo hacemos para explicarle a la gente que evite llegar a un infarto de miocardio, ¿no? Cómo hacemos para evitar el estrés y la mala sangre y la irritación y todos esos elementos sumados a una mala alimentación, el sedentarismo, la obesidad, en fin, todo lo que son los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Y realmente, a medida que fue pasando el tiempo, yo fui abriendo mi mente, y frente a la inoperancia de alguno de los tratamientos de la medicina tradicional frente a los pacientes, dije, bueno, ¿por qué no? Me voy a ir a la Argentina. Leí en una revista que había una charla inaugural de un curso de posgrado de medicina homeopática. Cuando llegué, me tomé un avión, me fui a la Argentina, me senté a escuchar. A la mitad de la conferencia dije, pero este hombre que está hablando está loco, no tiene nada que ver con lo que yo aprendí. Y me peleé mucho con él en esa conferencia. Él hablaba de la energía vital, él hablaba de la fuerza de las emociones, y yo no entendía nada, porque esa palabra nunca me había sido enseñada en la facultad. Y a la larga, bueno, ese hombre, que también era un ex cardiólogo, el presidente de la Asociación Médica Homeopática Argentina, fue quien escribió mi prólogo del lado profundo de la vida, una vez que yo me recibí de homeópata. No me convertí en un homeópata ultranza. Entiendo de que la homeopatía es muy útil en muchísimas situaciones en las cuales la medicina tradicional no llega. La homeopatía considera las emociones como un eje central de la claudicación de nuestro sistema inmunológico, que permite el ingreso de la enfermedad. La homeopatía considera una etapa que no considera la medicina tradicional, de desequilibrio interno antes que la enfermedad sea demostrable, ¿verdad? Y que es el mejor momento para curarlo, ¿verdad? En fin, me abrió la mente en muchísimos aspectos. Me permitió darme cuenta que lo principal es contemplar al ser humano. Que, como decíamos al principio de este bloque, tú me decías si es compatible la cardiología con la homeopatía. Ojalá lo fueran si quienes lo practican tuvieran la mente abierta. Porque si alrededor de esta mesa circular que estamos ponemos en el centro al paciente y nos damos la mano, yo, tú, Isabel y otros que estuviéramos acá aportando cada uno lo que mejor sabe hacer en beneficio de acortar el periodo de recuperación del paciente, realmente estaríamos cumpliendo con la misión de la medicina, que es el arte de curar. Independientemente de que yo haga medicina ortodoxa, medicina alternativa, siempre y cuando la haga seriamente y con conocimiento de causa. Tú haces, no sé si la palabra es recetar, prescrito, medicina homeopática. Sí, por supuesto. Sí, yo soy homeópata recibido, tengo mi título que me habilita perfectamente a tratar, pero elijo la situación, ¿verdad? Es decir, una de mis críticas a los profesores de homeopatía es que ellos ven toda la medicina a través de la homeopatía, y esto no debe ser así. Porque si yo hoy en día tengo un niño con una angina pultácea, ¿verdad?, que es una angina con llagas, con los puntitos blancos que responden seguramente a un estreptococo beta hemolítico, en lugar de darle homeopatía para saber si lo puedo curar de aquí a 15, 20, 25 días, le voy a dar un antibiótico de amplio espectro que aparte me va a evitar que esa enfermedad, que es una enfermedad transitoria y banal, pueda convertirse en una fiebre reumática o en una nefritis. Gracias. Yo tengo que ver a distancia, no puedo quedarme cerrado en una técnica de hace 200 años que es muy útil en el asma, en las enfermedades emocionales, en fin, en una cantidad de situaciones en las cuales uno lo puede utilizar, pero tampoco nos podemos cerrar, ¿verdad? Y darnos cuenta que hay otras cosas que deben ser tratadas con medicamentos, la hipertensión arterial, la diabetes, la artrosis, en fin, hay determinadas cosas que hoy en día la medicina ha demostrado claramente cómo debe ser tratada. Pero yo creo que la armonía existe en la medida que uno tenga esa amplitud, ¿verdad? Y esa flexibilidad. Justamente. Ahí iba yo, a la amplitud, a la flexibilidad, ¿sabes? Porque claro, nos habías comentado el título de tu más reciente libro, sí, que habla sobre la manipulación, sí, que por lo general se produce cuando no está ni esa armonía, exacto, ni esa flexibilidad, exacto, y quieres imponer de alguna manera tu visión sobre la de los demás. Claro. Entonces, ¿cómo caemos en esa manipulación? Y una pregunta que quizás toca un punto bastante encendido en este momento, no solo en el país, sino en Latinoamérica toda. La manipulación cuando no es solamente de la puerta hacia adentro, en la casa, cuando tenemos esta manipulación social que viene de los entes poderosos hacia el pueblo. Claro. De alguna manera, siempre el vehículo es el mismo, ¿verdad? El manipulador es un, por naturaleza, es un gran inseguro, ¿verdad? A pesar de que aparece con una fuerza incontenible, a pesar de que arrasa con todo lo que tiene en su camino, en el fondo es un gran inseguro, y justamente ese disfraz es el que le da el manto de fuerza, cuando en realidad, si uno lo descubre verdaderamente, y por eso la víctima o las víctimas tienen que tomarse el trabajo de detectar cuáles son las debilidades, ¿verdad? Porque en una posible negociación, porque el ser humano es naturalmente conciliador, entonces de alguna manera va a buscar la negociación. El manipulador generalmente no quiere negociar, entiende que no es necesario negociar porque su postura es la verdad absoluta y se la transmite a todos los demás, ¿verdad? O sea, él es el protector, él es el que conoce todo, él es el que de alguna manera le da protección económica, estatus social, evita la soledad, ¿verdad? El abandono. Y la víctima tiene que, es curioso, pero en la segunda sección de este libro hay un capítulo que se llama Revisemos nuestra historia personal, para ver qué episodios pueden haber sucedido que nos hayan llevado a aceptar esa situación de sometimiento, ¿verdad? Esa situación de pseudo protección, porque en el fondo no es una protección. Pero el manipulador, cuando se encuentra con otras personas, intenta siempre desvalorizar a su o a sus víctimas. ¿Y este libro, Walter, cuándo crees tú que ya se pueda conseguir en el mercado? Me tienes que dar 2 minutos para hablar con el espejo del alma. Sí, pero, sí, por eso iba. Pero no, este libro, ahora Editorial Norma, que mi editora está en Cali, allí en Colombia, antes de venir para acá, hace una semana o 10 días, le he enviado ya los manuscritos y la promesa es que sale para agosto. Primero va para Argentina y Chile, uh-huh, o sea, yo creo que sobre fin de año estará por aquí. No, y además te anotaste buenísimo, porque Norma anda de tu vaso en tu vaso, con Bajo Tierra de Gustavo Valle, ganador de la Bienal Adriano González León. Tenemos por acá Cautiva, uh-huh, también, un libro que, dicho en palabras del presidente de Carvajal, están apuntando a que se convierta en un bestseller, y bueno, y por supuesto tus trabajos. Ahora, como ya nos quedan pocos minutos, El Espejo del Alma. El Espejo del Alma, bueno, es el cronológicamente el penúltimo libro, salió allí en el 2000, el año pasado, y es un libro sobre, para orientar a la persona a cómo hacer un balance de su vida. O sea, yo creo que con el vértigo y la vorágine en que vivimos debemos hacer balances periódicos, sobre todo para chequear si estamos transitando el camino correcto. Ahora, ¿cómo hacer un balance, verdad? O sea, el balance contable tiene un debe y un haber, pero acá, aparte de un debe y un haber, va a haber un reconocimiento de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. O sea, ¿por qué el espejo del alma? Porque el espejo, habitualmente, lo que recogemos de él es nuestra imagen física, ¿verdad? Cuánto pelo perdimos, cuántos kilos sumamos o bajamos, o cuántas arrugas aparecen en nuestra frente. Pero acá la invitación es a que el viaje continúe, es decir, de la piel hacia adentro, que nosotros tratemos de encontrarnos con lo mejor de nuestra persona, quizás también con lo peor, sobre todo para llevar a la conciencia cuáles son los aspectos, cuáles son las debilidades y cuáles son esos aspectos que tenemos que transformar en nuevas fortalezas para caminar por la vida. Ser amigo de uno mismo parecería ser una contradicción. Uno puede plantearse quién no es amigo de sí mismo. Cuando yo le puse ese título al capítulo y comencé a escribir, le dije, pero la gente va a rechazar esto, porque ¿quién no se considera amigo de sí mismo? Pero inmediatamente pensé en esa cantidad de años dialogando con los seres humanos y dije, no, esta es la realidad, porque el verdadero enemigo de uno está dentro, si no está de fuera. De sí mismo, claro. Claro, uno cree siempre que está fuera, uno acusa, ¿verdad?, a los demás como causantes responsables de nuestras desdichas, pero en definitiva una cuota, parte muy importante de responsabilidad, reside dentro nuestro. Entonces me pareció que, bueno, vamos adelante y vamos a poner justamente que ser amigo de uno mismo requiere hacer todo un trabajo de conocimiento interior para saber cuál es nuestra actitud frente a la vida, ¿verdad? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cuál es nuestro estereotipo para responder frente a los problemas que habitualmente o cotidianamente suceden en la vida? Walter, ya en los últimos minutos que nos quedan, Ya sabemos de tu próximo trabajo, que esperemos que, bueno, tenerlo pronto en el mercado. El título es duro. ¿Cuál es el título? Yo te manipulo y tú qué haces. ¿Y tú qué haces? Qué bárbaro, ¿no? Tú sabes que la gente se detiene. El libro salió en Uruguay en el 6 de mayo. Y estamos realmente en los primeros lugares entre los libros más leídos. Y toda la gente que me ha escrito y en todos los programas que he estado antes de salir en la gira, hace hincapié en la segunda parte de del título, ¿no? ¿Y tú qué haces? Es decir, de alguna manera, como diciendo, bueno, ahora yo te paso la pelota en términos futbolísticos, que no hablamos nada de fútbol, ¿eh? ¿Viste? Se nos fue el programa y no pudimos meter nos quedó largo. Bueno, pero eso también es una excusa para volver. Es así, ¿no? Tanto el fútbol como el próximo libro. El próximo libro, con, a sin ver, duda. ¿Qué estás leyendo en este momento? No, en este momento te juro que no estoy leyendo nada porque no tengo ni siquiera tiempo, ¿verdad? Pero tengo allí una enorme cantidad de libros en lista de espera. Me encantan las novelas históricas, me encantan los libros que tienen que ver con la actualidad mundial. He tratado y trabajado mucho, y parte de mi trabajo de capacitación es en la adaptación de la temática de estos libros a nivel de la empresa. Es decir, lentamente estoy haciendo un trabajo haciéndole entender al empresario que su capital más importante no es el producto o el servicio, sino que es su equipo humano, y que es necesario que su equipo humano tenga un equilibrio emocional adecuado para que su rendimiento organizacional también sea efectivo. Es una tarea titánica, digo, porque el empresario estaba acostumbrado a otra cosa. Pero justamente a propósito del yo te manipulo y de toda esa temática, se está empezando a entender que también el mejor producto y la mejor calidad de un servicio van de la mano de la mejor calidad también de quien lo produce, ¿verdad? Porque un producto o un servicio no se produce solo, sino que se vehiculiza a través de la actitud de un ser humano frente a la organización, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Walter, muy agradecido con tu visita en el día de hoy. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Y bueno, esperemos tenerte pronto acá nuevamente en el programa. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a ti, Jason, a la audiencia. Y bueno, si Dios quiere, pronto estaremos de vuelta. Así es. Bueno, ya saben, todos estos libros que conversamos hoy ya están en las librerías bajo el sello de la editorial Norma, Un Sueño Posible, El Espejo del Alma, Entre Tú y Yo, Apuesta por Ti y Toma un Café Contigo Mismo. ¿Cuál es el libro que estamos obsequiando hoy? Hoy estamos obsequiando Un Sueño Posible. Usted quiere tenerlo en su casa y disfrutarlo, debe llamar un mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro seguida de su nombre, número de cédula, y entonces tendrá Un Sueño Posible dentro de sus libros por leer, autografiado por su autor, cortesía de Editorial Norma y Librería Sónica. Y el costo de mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Y nos despedimos con la frase del día, que dice así: toda obra, cualquiera que sea, literaria, política, científica, debe estar respaldada por una conducta. Miguel Ángel Asturias. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Nos despedimos hoy escuchando Unchain My Heart de Ray Charles, cantante y compositor de rhythm and blues estadounidense, quien falleció el 10 de junio del año 2004. ¡Chao! Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, like a man in a trance. But I know darn well, that I don't stand a chance. So unchain my heart, unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.